Por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos a Por fin es viernes. Soy José Antonio Laboreo y estoy muy, pero que muy cabreado. Mucho. Resulta que a finales de mes pasado, sí, hace unos cuantos días, comenzó la primavera, ¿cierto? Pues bien, esta no se ha enterado que tenía que empezar el calorcito y no los 0 grados de media que hace todas las noches en mi casa, que ha helado ya más veces que en todo el invierno. ¿Que en abril aguas mil? Vale, lo compro, pero no nevadas a cascoporro, como estos días pasados. Así que por todas estas y muchas más razones, he decidido dedicarle el programa a ella, sí, sí, a la primavera, a ver si se entera, se aclara y sobre todo se centra. Ay. Así que me he traído a unos pocos conocidos a que me ayuden a hacerla entrar en razón. Por ejemplo, a Céspedes, que él lo tiene muy pero que muy clarito. Te soñé lluvia de abril. Lluvia, lluvia, no nieve. Como lluvia de abril, tanto me debe beber, es que llevo en el alma una huella de amor que no morirá. Lo de Manu Chao, a mí me tiene más preocupado. Yo creo que quería un reloj por su cumpleaños y no sabía cómo pedirlo, así que compuso esta canción, La Primavera, que bien podría haberse llamado ¿Qué hora es? Los engañaron con la primavera. Nos engañaron, bye bye bomba. ¿Qué horas son, mi corazón? Sin embargo, Yuri, ay mi Yuri, esta mexicanita es de las mías, basta con leer el título de su canción para darse cuenta de ello. Maldita primavera. Luego están los que, como Melendi, se van de fiesta y se pierden solos, así que en vez de olerla, se la fuman. A la primavera me refiero. Sí, sí, a la primavera trompetera de los delincuentes. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma. Y luego están los que son de buen dormir, como por ejemplo el italiano Franco Battiato, que un día se acuestan y al siguiente, ¡ay, al siguiente!, despiertan en primavera. Y me desperté en primavera. En fin, queridos oyentes, que os queda a todos claros clarinete quién es la protagonista de este ratito musical, ¿verdad? Pues sí, ella, la primavera, bueno... Y también estos, Estopa. En la primavera, que se me escapa volando donde tú quieras. Pues si os parece, le voy dando ya al play para que escuchéis todas estas canciones que os he avanzado sin interrupciones, porque esto es, por fin, es viernes. Vale, arrancamos programa. Trabajas, estudias, conduces, disfrutas. Estés donde estés, estás con tu radio. Gentil, la

dan, dan. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Regreso con todos vosotros después de este primer bloque dedicado a la primavera. Y como decían los Tooney Tunes, y todavía hay más. Sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, Flamenquito del Bueno con Jere. Inmensa primavera. Perdido en una inmensa primavera. Si ya no puedo más, no lo puedo evitar. Y viajaremos cual Willy Fox del sur al norte, como aquella famosa serie de Oscar Terol. La oreja de Van Gogh, en este caso, nos cantan su promesa de primavera. Otros que se entretienen durante esta estación del año son los despistados, ellos dibujando primaveras. Enterrarme en tus caderas y pasar la noche entera. Primaveras y en mi pecho un ataúd, quiero sacar de mi chistera. Y de verdad, para no saturaros más, porque luego me culpáis a mí de las alergias, despedimos a la prota de este programa con el grupo de la Fe y las Flores Azules. Felices como perdices, por cierto, porque hace unos poquitos días volvieron a tocar en directo y además con el regreso tras unos años de abandono de su voz femenina. Hoy este grupo catalán nos traen La Primavera. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. Y después de todo este aluvión de primaveras, os estaréis preguntando precisamente, ¿hay algo más allá? Pues sí, sí, tenemos por ejemplo el mes de abril. Ese que no nos lo roben, ¿verdad, Sabina? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Y si hay que poner y existe una canción símbolo por excelencia del mes de las lluvias flojas, esa es sin lugar a dudas la de los vallisoletanos Celtas Cortos. Por cierto, un himno con 22 años ya de historia, 20 de abril. 20 de abril del 90, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Y será María la encargada de cerrar esta primera hora del programa con un clásico del mes, Agüita de Abril. Agüita de abril, en mi corazón. Pues nada, queridos oyentes, en 30 minutos en regreso con las novedades musicales de la semana. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Sueño que no estás. Luego me despierto yo asustado. No tengo final. Veo mi cara triste en el lavabo. De la vida soy un aprendiz. De tu cuerpo desnudo su esclavo. Sueño que te vas. Y es cuando aparece mi fantasma. Quiero despertar cuando escucho que ya no me ama. Digo que yo siempre estoy muy bien, mientras por dentro me quema el alma. Mientras por dentro. Ya no puedo.